Bueno, mi nombre es Victoria García, soy profesora de inglés y voy a estar hablando acerca de mi experiencia de enseñar en medio de una pandemia. Yo trabajo en tres escuelas, en una escuela primaria en la que tengo 7 cursos, en una escuela secundaria en la que doy en ciclo básico y en ciclo orientado, y en un nocturno en el que doy ciclo orientado. En total tengo 10 cursos. Lo primero que a mí me gustaría aclarar es que esto no es educación a distancia, porque cuando uno elige, además la educación a distancia se elige, yo he hecho muchos cursos, capacitaciones, hasta un postítulo con el formato de educación a distancia y ahí el requisito es que todo el mundo tenga conectividad, que tenga computadora y que tenga conectividad buena y que sepa utilizar las distintas aplicaciones o las distintas herramientas que se van a ir necesitando o que tenga la posibilidad de aprender a usarlas. Bueno, esto no es lo que ocurre en este momento. Hay muchas familias que no tienen internet, que no tienen una computadora o que hay una computadora para varios niños y niñas, o quizás hay solo un celular para toda la casa y solo se puede conectar a internet cuando tiene datos. Así que esto no es educación a distancia, esto es intentar aprender, intentar enseñar en medio de una pandemia. Bueno, las primeras semanas fueron muy complicadas porque, bueno, el viernes nos fuimos de la escuela pensando que el lunes volvíamos y no volvimos, no volvimos más a la escuela. A mí, por ejemplo, me quedaron muchas cosas adentro, mías, de los chicos, planillas, muchas cosas me quedaron ahí que bueno, que no he podido recuperar. Y bueno, en esas primeras semanas estuvimos trabajando mucho vía online, vía WhatsApp, vía llamadas telefónicas con otros docentes y con otras docentes para poder organizarnos acerca de cómo íbamos a seguir. Y bueno, y ahí surgieron las primeras cuestiones, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a comunicar con las familias? Por correo, vamos a hacer Google Classroom, vamos a hacer grupos de WhatsApp. Bueno, ahí como que fuimos eligiendo o intentando elegir los distintos formatos. Y obviamente la mayoría de las familias y de los alumnos y de las alumnas lo que querían era, bueno, hacer grupos de WhatsApp o tener los teléfonos. De las docentes. Y bueno, yo venía charlando con otras amigas teachers que sí habían dado su número de celular a los alumnos y bueno, me contaban que era bastante caótico, que las preguntas llegaban a las 12 de la noche, a cualquier hora, que no se leían entre ellos, que preguntaban varias veces lo mismo. Y yo la verdad que no quise acceder a que las familias y a que los alumnos tengan mi número de celular, porque primero me parece que WhatsApp requiere contestar automáticamente algo y yo por mi situación familiar no lo iba a poder hacer y bueno, y también mi número de celular es mi intimidad. Así que, bueno, no lo quise, no quise acceder. Al final terminé, sí, haciéndolo en un curso en el cual estoy en el grupo de WhatsApp del curso, porque bueno, no tenía novedades por correo electrónico ni por Facebook de ninguno de esos alumnos y alumnas, entonces sí accedí. Y bueno, y fue un poco así, como me venían contando mis amigas, las preguntas a cualquier hora, varias veces las mismas preguntas, mandar muchas veces lo mismo porque los borraban a los mensajes o bueno, o no sé. Bueno, al principio fue un trabajo continuo porque preparar, pensar la clase para un formato digital, prepararla, enviarla, mandar tutoriales. Y bueno, y en ese primer momento, o sea, lo primero que yo detecté fueron las faltas de estrategias de, bueno, tanto de muchos docentes como de muchas familias y de muchos alumnos respecto a las cuestiones digitales. No sé, cosas básicas. Por ejemplo, yo una vez me tuve que filmar explicando cómo copiar y pegar un enlace para abrirlo en un navegador. O sea, porque también empecé a hacer así como tutoriales de cómo hacer cosas, de cómo ingresar algunas páginas, de cómo manejarse con algunas aplicaciones, porque bueno, la gente no sabía hacerlo. Y bueno, y muchos están aprendiendo. Y yo también aprendí a hacer muchas cosas nuevas. Bueno, al principio fue un trabajo continuo, permanente, o sea, yo estaba todo el día con la computadora trabajando, respondiendo. Bueno, la mayoría de las alumnas y de los alumnos envían fotos con sus tareas resueltas y bueno, eso es una complicación porque las fotos muchas veces no son claras o están mal sacadas o están dadas vueltas. Y bueno, también empecé a mandar explicaciones de cómo sacar una foto para que el docente la pueda leer bien, la pueda corregir bien. Así que eso también fue un proceso. Porque bueno, algunas fotos eran ilegibles. Así que creo que eso se ha ido acomodando de a poco ante la insistencia bueno, de pedir que se envíen, que se saquen las fotos bien, con luz solar, por ejemplo, con el celular bien paralelo a la foto, que no haga sombra, bueno, para que se puedan corregir bien. Bueno, también estamos ayudando a algunas familias, con cuestiones de alimento, de ropa, de productos de limpieza, de útiles escolares. Eso la verdad que también, o sea, lo hacemos porque queremos, obviamente, nadie nos obliga, pero bueno, lleva mucho tiempo también de organización y de ir y de llevar las cosas, pero lo hacemos contentos porque, bueno, sabemos que hay muchas familias que viven muy al día y que realmente la están pasando mal, porque al no poder trabajar, bueno, no tienen dinero para cubrir sus necesidades básicas. Bueno, también se nos ha pedido realizar planillas de seguimiento con los trabajos que han ido entregando cada alumna, cada alumno. Con los que no nos hemos podido comunicar, con los que sí, eso también lo estamos haciendo. Y en las últimas semanas se nos ha pedido no enviar tantas actividades para no recargar a las familias y bueno, ni a los alumnos. Y bueno, eso ha hecho que yo, por lo menos en lo personal, me vea un poco más alivianada. También se nos ha pedido pensar en cómo llegar a todos los alumnos. Entonces, por ejemplo, una actividad que está pensada en, por ejemplo, mirar un video y responder algunas preguntas o completar algún cuadro, hay que pensarla también en cómo se haría eso en formato exclusivo de papel. Es una adaptación. Todo esto sumado a las adaptaciones que hacemos en periodo de clase normal para aquellos niños que tienen alguna condición de SEA o alguna condición de dislexia. Eso lo seguimos haciendo igual, no nos lo tienen que pedir a eso. Bueno, el ministerio ahora nos ha dicho, ahora hace unas semanas ya, que para aquellas familias que no pueden sacar fotocopias, que la escuela las va a ir imprimiendo y alcanzando a los domicilios. Igualmente, Eso se está haciendo. Igualmente yo, de esas personas que están recibiendo el formato exclusivo de papel, yo no he tenido novedades aún, devoluciones de cómo se están desenvolviendo, si están pudiendo hacer las distintas actividades. Yo, la verdad que en lo personal, muchas veces me veo sobrepasada porque tengo dos niños que están en primer grado, a los cuales estoy alfabetizando en mi casa. Por las cuestiones laborales de mi marido, estoy mucho tiempo sola con ellos, así que es un continuo de las cuestiones del hogar, del trabajo, de los tutoriales que voy filmando, que voy enviando, y bueno, de las cuestiones escolares de mis hijos. La verdad que en muchos momentos me veo sobrepasada y siempre sí tengo esa sensación de un trabajo continuo, o sea, que no termina. Si no es la escuela, es la casa, es los chicos. Bueno, somos muchas las que estamos así. Respecto a lo positivo de esto, o sea, lo más obvio es que nos estamos cuidando del coronavirus al quedarnos en casa. Yo en lo personal he aprendido muchas cosas nuevas, por ejemplo, a usar Zoom, a usar Hangouts, el Google Classroom. Aprendí a filmar lo que estoy haciendo en la computadora y poder armar un video. Refloté un canal de YouTube que tenía de una vez de una especialización que hice, así que voy subiendo ahí tutoriales, explicaciones que van necesitando las alumnas y los alumnos. Y también algo que antes, por lo menos yo no tenía, es el contacto tan asiduo con las familias. O sea, antes no me pasaba que una mamá. Y esto también lo quiero aclarar, o sea, la mayoría de las personas que me mandan actividades de sus hijos son las mamás. Me pasaba, por ejemplo, que una mamá me pregunte acerca de un ejercicio en particular. Bueno, un punto aparte quiero mencionar a las personas que van a la escuela nocturna, a mis alumnas y mis alumnos del nocturno, que la verdad que es admirable cómo están pudiendo llevar adelante esta situación, porque muchos están en situación económica complicada y las mamás ayudando a sus hijos. La mayoría tiene varios hijos, varios me refiero, tres, cuatro, cinco, tengo una alumna que tiene seis, y bueno, y cómo van logrando encontrar los momentos. Que es muy difícil también, sumado a todo lo diario, a lo cotidiano de la casa, cómo van encontrando los momentos para poder ayudar a sus hijos e ir realizando las tareas. Así que, bueno, no quería olvidarme de hacer un punto aparte para las alumnas y los alumnos del nocturno. Bueno, eso ha sido todo. Chao.